Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea que cada lunes y domingo, si es que nos oyen en la repetición, ponen Antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y en la red y para el mundo a través de www.radiopolis.org. Saludamos igualmente, como hacemos cada semana, al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que en distintos momentos horarios de la semana tienen a bien incluir este tiempo de radio dedicado a los sonidos inquietos de nuestro tiempo y que lo incluyen en sus respectivas parrillas. Comenzábamos la pasada semana un pequeño ciclo que nos habrá de ocupar durante 3 semanas, esta es la segunda, a la nueva creación sinfónica española con motivo de la aparición de 5 discos compactos puestos en circulación, en relativa circulación, habría que decir, ya que no es del todo fácil acceder a ellos por la Fundación Autor y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. En ellos se recogen otros tantos estrenos absolutos, obras de compositores españoles de diferentes generaciones, con el denominativo común de ser todas ellas piezas para una plantilla de orquesta sinfónica y que en los últimos años han ido estrenando las diferentes orquestas que circundan el mapa de la música en España, orquestas del norte, del sur, también del centro de Madrid, que a lo largo de sus temporadas de abono se ocupan, aunque solo sea, desgraciadamente, muy puntualmente, de atender la nueva creación, de hacer que todo este entramado musical que comenzó, pues ya saben ustedes, en Monteverdi o incluso más atrás, continúe hoy, pues al fin y al cabo, como por cierto nos recuerda el compositor Bernat Vivancos, uno de los músicos retratados en uno de los compactos. Esto no es más que la columna vertebral de la que partió un buen día la música occidental. Nosotros la semana pasada escuchábamos piezas de compositores como Ramón Lazcano, Iluminada Pérez Frutos y Eneco Vadillo. Decíamos músicos de diferentes generaciones, todos ellos con el nexo común en esta ocasión de haber escrito obras para una orquesta sinfónica. Hoy volveremos a hacerlo trayendo a colación otra serie de compositores, el primero de ellos, el músico ya bastante consagrado, Premio Nacional de Música, entre otras distinciones, en el año 2004, Jesús Rueda. Y es precisamente la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el conjunto al que podremos oír hoy en los primeros minutos de Chorro de Luz. Rueda estrenaba en el año 2008 en la Sala Apolo de Sevilla y posteriormente en el Teatro de la Maestranza, La Tierra, una pieza que se concibió por encargo de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas dentro de un más ambicioso programa en el cual esta obra iba a ponerse en diálogo con su hermana mayor, Los Planetas, de Gustav Holst, la celebérrima partitura del compositor inglés. La Tierra sería ese otro planeta que Holst dejó sin recrear y que Rueda lo hace, por cierto, magníficamente en una pieza espléndida que, si bien no sigue los dictados o la tendencia de la música más especulativa que ha caracterizado a Rueda, sobre todo en una primera época, sí que es una música que entronca a la perfección con el idiomatismo de la obra de Holst. En La Tierra se consolida el Jesús Rueda de los últimos años, pero también se anuncian algunos cambios. Continúa su indagación de las posibilidades de la orquesta que inaugurara en una obra temprana, Fons Vitae, del año 94. Pero en esta ocasión no encontramos la gran orquesta de la que extraer un sinfín de sutilidades, sino, paradójicamente, una orquesta más pequeña en la que busca tanto la potencia como la sonoridad. El virtuosismo está llevado, ustedes lo comprobarán en la audición, al límite, demandando de los intérpretes una activa implicación. Quedaría un vértice más que subyace tras toda música entendida como comunicación, como un tender puentes. Este puede quedar atrapado en esa sucesión psicodélica casi de vertiginosas líneas melódicas, de ritmos, en las luces de una orquesta poderosa y brillante, en los pentagramas la pasión y entusiasmo que el compositor transmite al hablar de su música y la de otros. Y quizá también podamos buscar imposibles respuestas a esa pregunta que queda en el aire, si algo de ese torbellino sonoro del que hablábamos puede ser también el de nuestra amada y tan maltratada tierra, si la música acaba diciéndonos más de lo que el compositor pretendía. Escuchamos La Tierra de Jesús Rueda. Thank you. Escuchábamos La Tierra de Jesús Rueda en la interpretación que de la partitura hacía la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Pedro Halfter, quien es su titular. Obra esta que concebía el compositor madrileño para complementar en su estreno, en su primera audición, la popular partitura de Gustav Holst, Los Planetas. De una generación inmediatamente anterior es la compositora gaditana, nacida en Jerez de la Frontera en 1980 y actualmente radicada en Alemania, Nuria Núñez Hierro. La fragilidad del equilibrio era la partitura que estrenaba la Orquesta Filarmónica de Málaga bajo la batuta de Edmond Colomer en noviembre de 2010. La obra, nos cuenta la propia compositora, comienza con una sección inicial en la que apenas se esbozan los materiales sonoros de lo que dependerá la pieza más adelante. El proceso desarrolla un contrapeso entre silencio y pequeños bloques sonoros que acaban desequilibrando la sección y originando la siguiente estructura. Esta se compone de dos planos sonoros que se contraponen. Uno, el intensivo trabajo de las cuerdas que se desarrolla en un plano de textura heterogénea basada en glissandis y golpes de arco. Otro, integrado por las percusiones y el arpa, que desarrollarán un patrón que se vuelve más regular a medida que se desintegra el plano sonoro de la cuerda. Por último, este también degenerará de tal forma que al finalizar la sección solo estará conformado por golpes de parches. La tercera sección describe un proceso estático definido por acordes en cada una de las células que integran la estructura. En este caso, la inestabilidad la produce un aumento de la densidad instrumental y el desequilibrio en la cuerda, que pasa a desarrollar una textura en forma de entramado microintervalico. A continuación, prosigue una zona de transición en la que la línea de las maderas y metales se vuelve fragmentaria. La inestabilidad armónica y estructural conducirá al clímax de la pieza. Con estas indicaciones enormemente técnicas, describe Nuria Núñez su partitura La fragilidad del equilibrio, un encargo de la Fundación Autor y la Asociación Española de Orquestas, a propuesta de la Orquesta Filarmónica de Málaga, quien, como decíamos, la estrenó en el año 2010. Pasamos a escuchar la propuesta de Nuria Núñez. Thank you. Thank you. Escuchamos La fragilidad del equilibrio, partitura de la joven compositora gaditana Nuria Núñez, que se estrenaba el 5 de noviembre de 2010 en el Teatro Cervantes de Málaga por la Orquesta Filarmónica de esta ciudad, dirigida por Edmond Colomer. Sin lugar a dudas, uno de los compositores más representativos de la vanguardia española, de cuantos se concitan en esta colección de nueva creación sinfónica española a la que le venimos dedicando nuestro tiempo en Chorro de Luz, es el músico Félix Ibarrondo, un músico radicado en Francia desde hace bastantes años y país en el que sí que parecen encantados con su estancia allí, ya que podríamos afirmar, y no es un tópico, que los franceses se han apoderado de Félix Ibarrondo, compositor que en su país, en España, pasa por ser casi un completo desconocido. Ibarrondo nació en Oñati el 12 de junio de 1943 en el seno de una familia de tradición musical. Luego, paralelamente, cursó estudios de filosofía y de teología en el Conservatorio de Guipúzcoa y también en la Universidad del País Vasco, en París, donde reside desde el año 1970. Ha tenido como profesores a músicos como Max Deutsch, Henri Dutilleux y Maurice Ohana. Se inició asimismo en la música electroacústica en el Grupo de Recherche Musicale de la Radio France. A su llegada a París, siguió las clases de la Escuela del Louvre y encontró en la pintura, y por extensión en las artes plásticas, un estímulo permanente para su labor compositiva. Si no enseña de manera oficial, nunca lo ha hecho, recibe en cambio a muchos jóvenes compositores con los que establece diálogos fructuosos y ha participado en numerosos cursillos de iniciación musical en torno a sus partituras. Hay que decir que algunos de los conjuntos más importantes de cuantos existen dedicados a la difusión de estas músicas, como el Ensemble Antin Contemporain, el Cuarteto Arditi, el Trio de Cuerda de París, el Nouvel Orchestre Philharmonique o el Conjunto Musicatrice, han interpretado, han difundido su música en no pocos momentos. Su vínculo estrecho con los compositores Maurice Ohana y con el jienense ya desaparecido Francisco Guerrero fue determinante, cuenta siempre el propio Ibarrondo, tanto musical como humanamente. La obra que nos propone la Fundación Autor y la Asociación Española de Orquestas en estos discos compactos es una partitura titulada Espira, de Espiral, una obra por encargo de la Fundación Autor a propuesta de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que antes ya había estrenado su pieza Zurk Zerdezu, gran fresco sonoro para orquesta, solistas y coro en el concierto de apertura de la Quincena Musical de San Sebastián del año 2002 y también el Zortziko Danza para orquesta del año 2005. De Espira podría decirse que es un gran gesto orquestal. Masas, fuerzas, colores, invención de mundos sonoros que se van formando, vida del alma vertida en sonido, pulso del espíritu traducido en vibración sonora. Fue compuesta entre marzo y agosto de 2006 y nosotros escucharemos la versión del estreno a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dirigida por Juanjo Mena. Thank you. Así sonaba la espiral del compositor vasco radicado en Francia, Félix Ibarrondo, que interpretaba la Orquesta Sinfónica de Bilbao bajo la dirección de Juanjo Mena. No es habitual en Chorro de Luz tender puente hacia esos otros compositores que podríamos denominar regresivos o anclados en postulados hoy día ya erradicados, en fin, compositores que miran al pasado antes que al futuro. Pero, sin lugar a dudas, hay músicos en el panorama actual de la creación sinfónica que así trabajan. Los últimos minutos de Chorro de Luz los vamos a dedicar a atender una pequeña pieza, un fragmento del concierto para flauta y orquesta del músico murciano nacido en el año 1932, Manuel Moreno Buendía. Buendía, quien por cierto participó del nacimiento del seminal grupo Nueva Música y que pronto se desapegó de la línea más especulativa, más vanguardista y optó por encontrar su propio camino dentro de una estética moderada. En el año 1958 recibió el Premio Nacional de Música y en su quehacer conviven obras corales, vocales, orquestales, piezas como el concierto neoclásico para arpa y marimba o el concierto del buen amor que estrenó Narciso Yepes en la Exposición Universal de Sevilla, acaso una de sus piezas más conocidas. Nosotros, como les decíamos, vamos a quedarnos en los últimos minutos con el Allegretto, segundo movimiento, segundo tiempo de su concierto para flauta. Thank you. el flautista Juan Antonio Nicolás, la Orquesta de Córdoba y el director Manuel Hernández Silva se hacían cargo de esta partitura que parecía querer homenajear por momentos la música, la estética de Joaquín Rodrigo, el concierto para flauta y orquesta de Manuel Moreno Buendía. Una obra, aunque no lo pareciera la escucha, absolutamente reciente del año 2010. Esto es lo que ha dado de sí este segundo episodio, segundo capítulo por la nueva creación sinfónica española que estamos llevando a cabo, y todavía tendremos por delante una hora más de música. Será la semana próxima. Como siempre, les recordamos, disponen de un blog, chorrodeluz.net, en el que pueden acceder a contenidos relacionados con estas músicas, también a los programas ya emitidos en formato podcast y MP3, e igualmente de un perfil en la red social Facebook en el que también pueden acceder a los programas inmediatamente emitidos en esta cadena en Radiópolis. Samuel Luque se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Pásenlo bien, adiós.